Comenzamos el segundo programa de esta temporada 7 de Paraíso Infernal. En esta oportunidad tenemos diversas sorpresas que vamos a compartir con ustedes. Por supuesto, todas ellas centradas en el buen rock. Ya estamos listos, Arkham junto a Abel Montesinos, para este nuevo programa, nueva jornada de buen rock, junto a todos ustedes. Iniciamos entonces Paraíso Infernal. Si no te gusta esto, con fuerza como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende que yo? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Antes de iniciar el programa, como siempre, vamos a saludar a quienes hacen posible que lleguemos a los amantes del buen rock en todos sus estilos. Recuerden que todos los martes a las 20 horas, con repetición los jueves en el mismo horario, estamos en Radio Embrujo FM para todos los auditores de la zona sur de Santiago, 98.9 en el dial y 102.9 FM para los auditores del litoral central. También nos puedes escuchar en su señal online www.radioembrujofm.cl. Los jueves nos escuchas en www.santotomasradio.cl, radio online de Santo Tomás en Puerto Montt. Mientras que el viernes nuestro programa sale en formato de podcast por www.paislobo.cl, portal informativo de Osorno y la región de los lagos, y también en formato de podcast, pero los sábados estamos en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de Río Bueno en la región de los ríos. Un saludo a todos ellos y nuestro agradecimiento por permitirnos llegar a distintos públicos. Y ustedes recuerden que nuestro correo electrónico es paraísoinfernalosorno@gmail.com para lo que estimen pertinente. Ya, hechos los saludos y agradecimientos a quienes nos permiten llegar a distintos lugares con este programa, partimos al tiro con el antes y el después, donde escuchamos un tema en su versión original y luego un cover de una banda destacada. En esta oportunidad será la canción Cats in the Cradle. La versión original pertenece a Harry Chapin, cantante y compositor estadounidense, quien lamentablemente murió el 16 de julio de 1981 a los 38 años de edad, en el apogeo de su carrera, producto de un ataque al corazón después de un terrible accidente automovilístico. Este tema está incluido en su álbum Verities and Balderdash de 1974, convirtiéndose en una de las canciones más importantes y reconocidas del estilo folk rock. En 1992, la banda estadounidense de hard rock Ugly Kid Joe realizó una versión de la canción en su álbum debut American Least Wanted. De hecho, fue uno de los sencillos de este disco, siendo también bastante exitosa. Entonces, a continuación, iniciamos este nuevo programa de Paraíso Infernal con dos versiones para el tema Cats in the Cradle. Primero, la versión original, un folk rock a cargo de Harry Chapin, perteneciente al disco Verities and Balderdash de 1974, y luego el cover realizado por la banda de hard rock Ugly Kid Joe de su disco American Least Wanted de 1992. A child arrived just the other day. He came to the world in the usual way, but there were planes to catch and bills to pay. He learned to walk while I was away, and he was talking for I knew it. And as he grew, he'd say, I'm gonna be like you, Dad. You know I'm gonna be like you. And the cats in the cradle and the silver spoon, little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, Dad, I don't know when, but we'll get together then. You know we'll have a good time then. Turned 10 just the other day. He said, thanks for the ball, Dad. Come on, let's play. Can you teach me to throw? I said, not today. I got a lot to do. He said, that's okay. And he walked away, but

has moved away. I called him up just the other day. I'd like to see you if you don't mind. He said I'd love to die if I could find the time. You see, my new job's a hassle and the kids are the food. But it's sure nice talking to you, Dad. It's been sure nice talking to you. And as I hung up the phone, it occurred to me he'd grown up just like me. My boy was just like me. And the cats in the cradle and the silver spoon. Little boy blue and the man on the moon. When you're coming home, son, I don't know where. We'll get together then. You know we'll have a good time there. Luego de disfrutar de estas dos versiones para un mismo tema, nosotros seguimos. Y ahora, ¿qué les parece si recordamos buen rock, rock clásico? Vamos a elegir dos discos editados entre 1960 y 1970 y vamos a escuchar un tema de cada uno. Vamos a iniciar con un disco que fue lanzado al mercado en junio de 1967, Procol Harum, primer álbum de la banda del mismo nombre, formada en Londres en 1967, integrada por Matthew Fisher en órgano Hammond, Dave Knight en bajo, B.G. Wilson en batería, Robin Trower en guitarra y Gary Brooker en piano y voz. Este grupo tuvo una gran influencia en el nacimiento de lo que después sería denominado como rock progresivo, siendo su éxito más importante y más conocido A Whiter Shade of Pale, que precisamente pertenece al disco que vamos a recordar. Y en la grabación, para este tema, participaron además Ray Roger en lugar de Robin Trower en guitarra y Bill Aden en lugar de B.J. Wilson en batería. Y luego, vamos a seguir con otro disco clásico dentro del rock, Blind Faith, disco de 1969, propiedad de la banda de blues rock del mismo nombre, formada en 1968 en Londres. Uno de los primeros grupos que se consideró supergrupo, ya que estaba integrado por personas que habían estado en grupos bastante importantes. Por ejemplo, en este caso, Blind Faith estaba integrado por Eric Clapton, quien había estado en The Jarvis y Cream, Ginger Baker, quien estuvo en Graham Bond Organization y Cream, Steve Winwow, que era ex Spencer Dave Group y Traffic, y Rick Gresh, quien había tocado la banda Family, grupos de peso en la escena londinense. Ellos solo publicaron un disco en agosto de 1969, llamado como la banda Blind Faith. Esta agrupación ayudó en la fusión del rock and roll y el blues. De este disco vamos a escuchar el tema Can't Find My Way Home. Entonces, recapitulando, vamos a escuchar dos temas pertenecientes a dos tremendos discos editados entre 1960 y 1970. Primero, Procol Harum, editado en 1967, propiedad del grupo Procol Harum. De este álbum vamos a escuchar el tema A Whiter Shade of Pale y luego un disco de 1969 llamado igual que la banda, Blind Faith, y su canción Can't Find My Way Home. The face at first, just go sleep. Turn the wider shade off. Thank you. ¿Qué les parece si ahora revisamos algo de noticias del mundo de rock? Tenemos dos, una positiva y otra lamentablemente negativa. Vamos a iniciar con una buena noticia, sobre todo para el mundo del punk rock en español, con la frase: y yo que estaba muerto me he levantado, la última batalla me está esperando, en una cuenta oficial de Twitter y con la foto juntos el vocalista Evaristo Páramos, el guitarrista Sume y el bajista Abel. La Polla Record vuelve a escena. Son 16 años sin esta icónica banda que se formó en Salvatierra, Aguarrín, España, en 1979, hasta su disolución en el año 2003. Es considerada por muchos, me incluyo, como uno de los mayores referentes del punk rock en español, cuyas letras se mantienen vigentes hasta ahora. Ellos anunciaron además recientemente un concierto que van a tener en vivo para el 19 de octubre en el pabellón Vizcaya Arenal del BEC. Sin duda, una tremenda banda que vuelve, me imagino, para poner las cosas en su lugar a través de sus potentes letras. Los vamos a recordar nosotros con uno de sus clásicos, por cierto tienen montones, pero con un tema bastante interesante, sobre todo en la letra. El Congreso de Ratones, del álbum Revolución de 1985. Y seguimos revisando otras informaciones. Aquí lamentablemente está una información que no es buena, una información mala. Mark Hollis, quien es fundador y vocalista de la banda Tal Tal, falleció a sus 64 años el pasado 25 de febrero. Hollis logró el reconocimiento junto a Tal Tal, agrupación formada en Londres en 1981, con Hollis en guitarra, piano y voz, Paul Webb en bajo y Lee Harris en batería. Tras la disolución de su banda en 1991, Hollis lanzó un álbum solista en 1998. Posteriormente, poco se supo de él, salvo esporádicas colaboraciones. Una información que fue lamentada por varios actores del mundo del rock. Nosotros vamos a recordar a este grande de la música que ya partió con el tema Such a Shame del disco It's My Life de 1984. Entonces, a continuación, luego de este pequeño segmento de noticias, vamos a escuchar a los directos involucrados. Primero, a los reyes del punk en español, La Polla Records, que vuelve a reunirse. Vamos a escuchar el tema El Congreso de Ratones, dedicado, claro, a la clase política que dice representarnos. Este tema pertenece a su disco Revolución de 1985. Y luego, una lamentable noticia, la muerte del vocalista de Tal Tal, Mark Hollis, a los 64 años de edad. Pero nosotros lo recordamos con un tema de esta banda, Such a Shame, del disco It's My Life de 1984. Señores diputados, la situación es extremadamente grave. Debemos hacer un consenso para meterlo dentro de un marco. ¡Qué monada! Como primer punto del orden del día, actualizaremos nuestro sueldo. Como segundo punto, bajaremos el de los demás. ¡Qué felices son haciendo el mamón! Siempre en nombre de la razón y su libertad, vigilada por los cañones del capital. Estáis todos acojonados por el ejército y vendidos a todos los banqueros, camuflando en democracia este fascismo, porque aquí siempre mandan los mismos. Un congreso de ratones podríais formar, no representáis a nadie que os creéis, a quien queréis engañar. Quiero soberanía personal, mi representación soy solo yo, y nada me puede obligar con vuestra constitución. Such a shame, no more. such a shame. Ahora vamos a revisar dos de los conciertos que se vienen para nuestro país en los próximos días. Dos leyendas que se van a presentar en la misma fecha, pero en distintos lugares. Primero, y por primera vez en el Gran Concepción, se va a presentar la mítica banda Blondie, quienes el 20 de marzo se van a presentar en el gimnasio municipal de esa ciudad, con Debbie Harry como siempre a la cabeza. Posteriormente se van a presentar también en Santiago. Blondie vuelve a Chile luego de 10 años a presentar un show cargado de los clásicos que los posicionaron como una de las bandas íconos en todo el mundo, además de cortes de su alabada última producción del 2017, Pollinator, considerado por los expertos como el retorno a las raíces musicales de la banda. Sin lugar a dudas, será un tremendo concierto, un gran evento que se va a realizar en la capital penquista. Por ello, nosotros vamos a calentar motores recordándolos con un tema que ya es un clásico, Heart of Glass, del disco Parallel Lines de 1978. Y otro grande se va a presentar en la misma fecha, el 20 de marzo, pero en el Estadio Nacional, el gran Paul McCartney, quien llega a nuestro país como parte de su gira Sudamérica, que es parte de su gira mundial, denominada Freshen Up. Sin lugar a dudas, un tremendo espectáculo para los amantes del buen rock. Por ello, vamos precisamente a recordarlos con el tema Bad on the Run, del disco del mismo nombre, publicado en 1973, cuando ya estaba la época solista de Paul McCartney. Entonces, recordamos dos tremendos conciertos que se vienen próximamente en nuestro país, en distintos lugares. Primero, en el Gran Concepción, día sábado 20 de marzo, lugar gimnasio municipal, donde se va a presentar la gran banda ya mítica Blondie. Nosotros lo vamos a recordar en esta oportunidad con un clásico, Heart of Glass, del disco Parallel Lines de 1978. Y también les recordamos que el mismo día 20 de marzo, pero en el Estadio Nacional en Santiago, se va a presentar un monstruo, el gran Paul McCartney, como parte de su gira Freshen Up. Lo vamos a recordar en esta oportunidad con uno de sus temas ya en su etapa de solista, Bad on the Run, del disco del mismo nombre, que fue editado en 1973. Just try. stuck inside these four walls, sent inside forever, never seeing no Continuamos en Paraíso Infernal, ahora para escuchar sonidos rockeros de Latinoamérica. En esta oportunidad vamos a escuchar a dos grupos, uno de Argentina y otro de Bolivia. Comenzamos con los Trasandinos de Blood Parade, banda de metal gótico formada en el año 2002 en Buenos Aires, integrada por Brenda Jezabel en voz, Emiliano Tellería y Rodrigo Tai Sánchez en guitarra, Gonzalo Cejas en bajo y Mariano Miranda en batería. Ellos a la fecha cuentan con 5 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo de su disco debut En Rigor, el segundo de la banda luego de su disco de demos del año 2003. El álbum se llama Pain Exposed del año 2005 y la canción Nevermore. Y luego vamos a escuchar heavy metal boliviano con Arcanos, banda formada en el año 2000 en La Paz, considerada como uno de los mejores grupos de metal en su país. Esta banda está integrada por Fischer Pérez en voz y bajo, Alfredo Paredes y Patricia Velasco en guitarra, Sergio Durán en batería y Alejandro Velasco en teclados. Ellos tienen 3 discos de estudio y sus líricas se caracterizan por rescatar la historia de Sudamérica, teniendo además un sentido contestatario de la sociedad de consumo y sus círculos egoístas, realzando valores como la solidaridad, la justicia social, la libertad y la lucha contra el sistema, desterrando actitudes superficiales, codiciosas y discriminatorias, todo en aras de una verdadera búsqueda de la identidad personal, libre de prejuicios y estereotipos propios de una sociedad conservadora. De esta agrupación escucharemos el tema Hijo de Dos Sangres, del disco Tierra de Héroes del año 2006. Entonces, a continuación, rock latinoamericano en 2 estilos. Primero, el metal gótico proveniente de Argentina con el grupo Blood Parade y su tema Nevermore de su disco Pain Exposed del año 2005. Y luego vamos a escuchar todo el heavy metal boliviano con Arcanos y su tema Hijo de Dos Sangres del disco Tierra de Héroes del 2006. En la soledad de la noche derrumbándose todo en mí, olvidando palabras, quiero morir. Solo cerré mis ojos y digo nunca más. Bien, hemos llegado al final del programa de hoy y vamos a terminar escuchando a históricos del rock, en este caso, solistas o grupos con historia en alguna de las tendencias del rock, esos que ya son una leyenda. ¿Qué les parece si iniciamos desde atrás con rock puro, con rock clásico, con lo que se hizo al inicio? Vamos a comenzar con un grande, pero con una corta trayectoria, lamentablemente. Me refiero a Gilles Perry G.P. Richardson Jr., quien era más conocido y fue más conocido como The Big Bopper, cantante estadounidense de rock nacido en 1930 en Texas, de una carrera que fue, como indicaba, bastante corta. Miren, por ejemplo, el número uno lo alcanzó en el año 1958 con el tema Chantilly Lace, pero lamentablemente un año después, ya en pleno apogeo de su carrera en 1959, falleció en un accidente aéreo en el que también murieron Buddy Holly y Richie Valens. De este rock and rollero de los inicios, que lamentablemente no pudo seguir creciendo, vamos a escuchar el tema que lo hizo más famoso, Chantilly Lace, un single del año 1958. Luego, vamos a seguir con una agrupación que está dentro de una variante del rock, el funk, importante dentro de esta variante. Me refiero a The Meters, agrupación formada en New Orleans, Luisiana en 1967, aunque se separó, pero en 1989 algunos de sus miembros se volvieron a juntar para tocar. Son considerados unánimemente como una de las bandas más influyentes de la historia del funk. Su relevancia no se reduce a los discos editados bajo su nombre, dado que además fueron la banda de apoyo de infinidad de artistas de la escena rhythm and blues en su ciudad natal, como por ejemplo Lee Dorsey, Dr. John, Betty Harris, LaBelle o el mismo Alan Toussaint. La banda estuvo integrada en sus inicios por Art Neville en el órgano y teclados, Ziggy Modileste en batería, Leo Nocetelli en guitarra y George Porter Jr. en bajo, llegando a editar 8 discos de estudio. Nosotros vamos a escuchar algo de su primer disco llamado, igual que la banda, The Meters, editado en 1969, la canción Cardova. Nos vamos entonces y nos vamos con buena música, recordando a esos solistas o grupos que están dentro de la historia del rock. Primero, el solista, The Big Bopper, y su rock and roll puro con su tema Chantilly Lace, sencillo de 1958. Y luego nos vamos con todo el funk de The Meters y su tema Cardova, de su disco debut de 1969, llamado igual que la banda, The Meters. Nos despedimos, que estén todos ustedes muy bien y nos volvemos a encontrar en la próxima edición de Paraíso Infernal. Hello, baby. Yeah, this is the Big Bopper speaking. Oh, you sweet thing. Do I want? Will I want? Oh, baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down, wiggling a walk and a giggling a talk. Make the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose, like a girl. Oh, baby, that's what I like. What's that, baby? But, oh, honey. But, oh, baby, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face and a ponytail hanging down, a wiggle in the walk and a giggle in the talk. Lord, make the world go round, round, round. There ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose, like a girl. Oh, baby, that's the one I like. What's that, honey? Pick you up at 8 and don't be late. But, baby, I ain't got no money, honey. Oh, all right, honey, you know what I like. Chantilly lace and a pretty face, ponytail hanging down, a wiggle in a walk and a giggle in a talk. Low, make the world go round. Ain't nothing in the world like a big-eyed girl to make me act so funny, make me spend my money, make me feel real loose like a long-necked goose, like a girl. Oh, baby, that's what I like. Thank you.